se activa cuando canto mi canción. Ella quiere ir. Algo maravilloso. Cuando lo quiere. Ajá, yeah. Y si te gusta como canto reggaetón, no perdamos tiempo, búscame si quieres acción. Ella quiere ir. Cuando lo quiere. Calcula.